goza de solo estar. Se trata de avanzar. Soy de Paracho, Michoacán. Organización sobre todo entre mujeres. Del Distrito Federal de Iztapalapa. Soy feminista, soy activista. Hay bastantes luchas que no conocíamos, que no sabíamos. Pues muy importante contar esa historia. Qué belleza la que tú presentas bajo de ese traje. Qué belleza mujer, pero que sea más tu coraje. Hola, mi nombre es Poli. Soy parte de la organización Voces de Mujeres, Historias que Transforman. Voces de Mujeres es un laboratorio de medios itinerante que se hizo en México, con la participación de 4 colectivas distintas que fuimos las que organizamos el proyecto. Bueno, lo que hicimos fue que convocamos a mujeres de diferentes puntos del país para que se reunieran con nosotras a tomar talleres de texto, de fotografía, de video y de audio, para que a través de estas herramientas pudieran difundir las luchas de mujeres que están haciendo en sus comunidades un cambio. Creer, vencer, tener poder. Mujer, no te limites a lo que te piden ser. Para nosotras sería muy importante dar a conocer la voz de las mujeres desde ellas mismas para difundir todas las luchas que la historia se ha encargado como de silenciar. Entonces, en colectiva nos dimos cuenta que la historia no nos estaba representando y que la forma en que los medios audiovisuales nos representan a las mujeres, pues no es como nos vemos nosotras. Entonces, por eso nos pareció importante que las compañeras y nosotras mismas tomaran las herramientas para poder difundir nuestras propias luchas, nuestra propia historia, desde el respeto y desde la voz de nosotras como mujeres. Voces de Mujeres, a la compartición de los proyectos es de forma abierta porque para nosotras es muy importante que se difunda la voz y los proyectos de las compañeras, sobre todo las luchas de las mujeres que ellas están retratando en sus proyectos. Y lo pueden encontrar, los videos están en el canal de YouTube Voces de Mujeres y todos los demás proyectos los pueden encontrar en la página vocesdemujeres.tumblr.com. Sentir, pedir, salir, huir. No dejes que en tu vida otros quieran decidir. Liberación femenina.